cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. ¿Cómo les va, queridos oyentes? ¿Qué tal, Nardo? Bienvenidos todos a un programa más de Parlando de Deportes, este domingo al mediodía. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Rey? Un saludo a nuestros oyentes. El personaje de la semana es Pablo Andrés Vallejo, triatleta que se repuso a la adversidad después de tener un problema en su pierna. Así es, conoceremos su historia, su trayectoria en el deporte, los resultados del triatlón en Puerto López, en el que participó el domingo. Enfrentará tanto las preguntas del público como las indagaciones capciosas de Juancho y el Diablo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Atrévete y Parlando, en el Twitter @atreveteparlando, en Instagram @parlandodeportes y los saludos en el WhatsApp al 0984-610-317. También en la página www.radiocce.com. Te recordamos a que nos puedes escuchar por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura o vía online. También mediante el link radio.casadelacultura.gov.es. A través de ella también pueden descargarse la aplicación para celular en Play Store o en TuneIn Radio. Por supuesto, tenemos muy buena música y para amenizar nuestro programa comenzamos con eso. Esto es San Luis y Silvestre Dandón, como yo. Como quien curó un catarro con jarabe y con limón. Dices que algo raro te picó y que el virus de la amnesia selectiva me escogió. Sé que me olvidaste de repente, pero sé que no me sacas ni a patadas de tu mente. Dímelo sin gafas y de frente, y verás cómo te crece la nariz mientras me mientes. Se ha fallado tú. Penetren mis palabras en canción, pero se te olvida cómo soy, te saludo como el niño que le niegan un balón. Sé que me olvidaste de repente, pero sé que no me sacas ni a patadas de tu mente. Ay, dímelo sin gafas y de frente, y verás cómo te quedas. Fallado como yo, porque no hay quien te ame como yo, en tu vida nadie Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987 en realidad entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos al Facebook Atrévete y Parlando. En Twitter @ Atrévete Parlando. O al celular 098461317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Estamos con Pablo Vallejo. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo a los 16 años me detectaron un tumor en la rodilla. Tuve un osteosarcoma en la pierna izquierda. Y por ese motivo tuvieron que realizarme 20 sesiones de quimioterapia. Estuve en Solca por 2 años recibiendo este tratamiento y algunas cirugías de mi pierna. Me hicieron un injerto alogénico, eso quiere decir que me colocaron un hueso de banco para tratar de reconstruir la rodilla, pero no se logró hacer esto el momento que ya empecé a subir de defensa. Entonces se dio un rechazo del injerto por parte de mi organismo y en ese momento tocó ya tomar la decisión de ir por un tema más agresivo, que fue el tema de irse por la amputación. Justo en el 2017 cumplí 15 años de la amputación y fue obviamente un tema súper fuerte de decidir y de tomar un camino hacia este tema de la discapacidad, pero obviamente ya mi pierna estaba de cierta forma, no trabajaba de la forma adecuada o de una forma normal como todas las personas. Entonces, más que eso, era algo que me estorbaba, que me molestaba, que me dolía, que hacía que no realice mi vida con normalidad y eso generaba que no tenga una calidad de vida adecuada. Entonces, por ese motivo decidí hacerme la amputación, me la realizaron en un Solca de Guayaquil. No la quise hacer aquí en Quito porque tuve algunos inconvenientes con mi médico traumatólogo aquí, hubo algunos problemas y por cosas de la vida el hermano de mi mamá, que es como si fuera mi segundo papá, él estuvo muy pendiente del tema y él hacía su maestría, su especialidad en medicina en anestesiología y terapia del dolor en Solca de Guayaquil. Entonces él me ayudó para poder ir con el tema hacia Guayaquil. Ya había un grupo de traumatólogos, oncólogos que decidían el tema este de lo que iban a hacer. Hacían un consejo médico para tomar las decisiones y ahí se vio la mejor opción, que fue irse por la amputación. De ahí, ¿cómo te decidiste a practicar triatlón? Bueno, el tema del triatlón nace porque yo toda la vida tuve un deporte base. Siempre los deportistas, en este caso las personas que hacen triatlón, tienen un deporte base más fuerte que los otros dos. Entonces yo siempre fui nadador. Entonces, antes de mi amputación en el colegio, yo entrenaba natación, estudié en el colegio, en el militar, en el Eloy Alfaro, y entrené muchas veces para competencias escolares, colegiales, y también ya estuvimos para algunas selecciones de Pichincha y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, 2 años de para, 2 años en donde me costó retomar el tema deportivo. Después de la amputación, obviamente, me equiparon con mi pierna, estuve ya con mi prótesis, me dediqué a estudiar en la Universidad Católica, saqué mi ingeniería, pero me hacía falta el tema deportivo, hasta por el tema de salud. Entonces, después de 7 años de amputación, decidí retomar el tema de la natación, y fui a la piscina de Miraflores, donde ahora es la piscina olímpica, antes era una piscina de 25 metros normal, y ahí volví a encontrarme por casualidades de la vida con mi entrenador, que es hasta ahora de natación, que es el profesor Luis Ayala. Y él me volvió a captar para el tema de natación y entrenar como una persona común y corriente. El tema del triatlón nace después de hace unos 3 años, donde en el Valle de los Chisos, porque yo cambié mi residencia al Valle ya que me casé, me fui a vivir para allá y necesitaba igual retomar el tema de la natación, y busqué un lugar donde entrenar allá, y ahí conocí al que es hasta ahora mi entrenador de triatlón, Alexander Salazar. Él empezó a conversar conmigo, empezamos a tener una relación un poco más estrecha, porque él también había salido de un proceso de cáncer, de un cáncer linfático, del tema este. Entonces teníamos algo muy en común, haber pasado una realidad súper fuerte, y él también retomaba sus entrenamientos, y yo de la misma forma empezaba a conocer más del tema de triatlón. Y él retomaba porque él es colombiano, y él en su buena época deportiva, en su auge deportivo, él fue seleccionado nacional en Colombia del tema de triatlón. En la actualidad sigue compitiendo y es de las personas, él ahora representa al Ecuador, ya vive bastante tiempo aquí, y él corre como que si fuera ecuatoriano las competencias, y lo interesante es que tiene competencias muy muy de alto renombre, se podría decir, como correr el Mundial del Ironman en Estados Unidos este año, y el próximo año en 2018 va a correr el Mundial del Ironman en Sudáfrica. ¿En qué competencias has participado hasta ahorita en este momento? Bueno, yo en realidad empecé en el 2015 con el tema del triatlón, finales del 2014. Y cuando me invitaron a una competencia en Salinas con un grupo de personas con discapacidad, que hicimos un conjunto de relevos, hicimos triatlón en equipos. Entonces yo nadé ahí, fue mi primera vez que hice los 750 en aguas abiertas, fue una distancia sprint que corrimos. Y bueno, en la actualidad tengo como un palmarés de haber corrido igual en relevos el tema de Ironman, el 2015, 16 y 17. Y el año 2017 fue algo muy importante para mí, porque logré completar las 3 válidas nacionales de 5 que fueron, y las hice solo, las logré ya terminar las 3 disciplinas solo, corriendo, haciendo la natación, haciendo el ciclismo y corriendo. No podía haberlo hecho antes, primero porque no tenía una adaptación al tema de la prótesis de correr, y no tenía mi pie de correr. Entonces teníamos que adaptarnos a la realidad, a lo que había, a los implementos que había. Pero bueno, ahora hemos trabajado un poco más fuerte con fundaciones, con entidades que nos han ayudado, o empresas privadas, y así hemos conseguido ya los implementos para poder cumplir estos objetivos y estos sueños. los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les pareció la crónica? Tenemos muchas preguntas que hacerle a Pablo, pero vamos a conocer primero cómo le fue el domingo en Puerto López. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble. De hecho, fue un nuevo sueño que cumplí, porque yo nunca había corrido un duatlón. Y en esta ocasión la Federación de Triatlón tuvo que suspender el tema de la natación, ya que hubo aguaje en Puerto López, en la playa, y el agua estaba muy, muy fuerte. La marea estaba con unas olas muy grandes, estaba muy complicado el tema del nado, y se decidió suspender por seguridad. Entonces, como yo les contaba en la primera parte de la entrevista, yo soy nadador, entonces a mí me va muy bien en el tema del agua, y yo salgo con mi pierna completamente entera para salir con el ciclismo, mientras que en este caso me tocó correr primero 5 kilómetros, después hacer 20 kilómetros de ciclismo y continuar con 2 kilómetros y medio de atletismo nuevamente. Entonces fue una experiencia muy buena, pero claro, fue una cuestión mucho más fuerte de la que yo me hubiera esperado, porque no he entrenado para hacer ese tipo de transiciones, y más que nada no había entrenado distancias de 7.5 kilómetros en una sola competencia, sino acumuladas. O sea, en la semana yo estoy llegando a hacer casi 20 kilómetros de atletismo, pero acumuladas entre todos los días. Entonces esta vez en cambio fue todo de golpe, pero fue una experiencia muy buena porque la logré hacer, así que estamos listos, yo creo, para la próxima válida nacional, que va a ser en Salinas, poder ya correr la distancia olímpica, que es el doble de la que estoy corriendo ahora. Supimos que por una nota que te hicieron en Diario Comercio, tú tuviste un asalto, en este caso, o robaron parte de tu equipamiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo recuperaste? La verdad, no fue un asalto, sino fue un tipo de robo, el cual yo quiero, en el momento actual que estoy viviendo, quiero pensar que fue una confusión. Ya. La verdad no quiero pensar que hubo una mala intención, pero desaparecieron mis implementos del lugar de mi entrenamiento, de donde yo entreno, y en este lugar yo fui a buscar en la noche del día viernes, que me di cuenta que hubo el robo, fui en la noche del viernes a buscar los implementos, no encontré nada. El sábado en la mañana volví a ir, no encontré nada, y en la tarde que fui acompañando a mi hijo a su entrenamiento, que entrena en el mismo lugar, Luis Ayala, que como te contaba es mi entrenador de natación de toda la vida, encontró mis implementos botados ahí en la entrada del lugar de entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el apoyo de la gente, como todo el mundo se movió para poder conseguir que me devuelvan el pie de correr, que era lo que más me importaba, fue esa presión que se generó lo que ayudó a que se devuelva, ¿no? La conciencia que generó hacia la persona que pudo haberse equivocado o que pudo haber tomado los implementos. Claro, esto posiblemente la persona no sabía lo que había, porque estaba dentro de mi mochila, donde tenía mi ropa de entrenamiento y mi pie de correr. Entonces capaz sintieron algo de peso y sacaron, ¿no? Pero espero que no haya sido de mala intención, más que nada una confusión. Ya. Y historias como la tuya hay varias. El otro día veíamos en una nota en Teleamazonas gente que se repuso de varios accidentes. En el otro caso tuyo es también una rehabilitación que lograste para hacer deporte. Bueno, en el tema de implementos técnicos para poder cumplir con estos objetivos, yo trabajo con una fundación americana que se llama ROMP. Es una fundación que se dedica a conseguir prótesis para personas de países en vías de desarrollo y poder dar una calidad de vida mucho mejor en su desplazamiento y que tengan una rehabilitación más oportuna. Estas prótesis son costosas, entonces muchas personas no tienen este acceso y tienen que acostumbrarse a caminar en muletas o en silla de ruedas, lo cual no es óptimo porque son personas muchas veces jóvenes que pueden hacer su vida normalmente y con una calidad de vida increíble. O sea, no parece que tuvieras una amputación. Entonces trabajo con ellos. En este año hemos hecho una importante alianza con la Fundación Americana Chiles Internacional, con la que ahora voy a correr el triatlón de Nueva York el 1 de julio. Es una fundación que se dedica netamente al tema deportivo, a promover el deporte para las personas con discapacidad a nivel mundial. Y aquí en Ecuador, junto con Byron Pozo, trabaja en el tema de promover aquí en el país este tipo de competencias y que el deporte adaptado cada vez siga creciendo y siga promoviéndose a través de distintas actividades. Aquí en el país está con la perspectiva de crear competencias de este estilo para poder promover, como te digo, el deporte adaptado y que cada vez sea no un tabú, sino sea una realidad que tenemos en todos los países del mundo. Entonces trabajo con estas dos fundaciones en este aspecto y también trabajo con una fundación ecuatoriana que se llama Héroes de Vida. Es una fundación que trabaja con temas de discapacidades, de las cuatro discapacidades, pero también trabaja con personas que tienen enfermedades catastróficas. Entonces con ellos trabajo en el tema del entrenamiento de natación junto con Luis Ayala, donde ellos, aparte de trabajar con niños con discapacidad, tienen su club de natación, y lo interesante es que los entrenamientos de natación se los hacen en conjunto, tanto con niños que no tienen ninguna discapacidad y niños que tienen cualquiera de las cuatro discapacidades, sea física, intelectual, ciegos o personas que son con problemas auditivos, que tienen problemas de sordera. Muy interesante. ¿Cómo es tu práctica diaria? Es que necesitas mucha resistencia para hacer tres deportes. ¿Cómo es tu práctica? Bueno, yo me baso de acuerdo a los entrenamientos las tablas de entrenamiento que me manda Alexander Salazar, que son tablas de entrenamiento semanales, pero para cada día de la semana. Yo descanso por lo general el día lunes, es mi día libre de entrenamientos, y del día martes al día miércoles yo tengo que cumplir mis tablas de entrenamiento. Por lo general hago en la mañana el tema de natación y combino natación y trote o natación y ciclismo. Entonces de esa manera vamos fortaleciendo las tres disciplinas. Mi día empieza alrededor de las 5:30 de la mañana, donde empiezo ya mi tema de natación o mi tema de atletismo. Después de eso salgo al tema del ciclismo y estoy más o menos 8:30 de la mañana ya libre para poder realizar mi trabajo, ¿no? Porque yo trabajo junto con mis papás, tenemos una empresa en la que trabajo, y lo interesante y lo que algún momento me gustaría, y no sé si se los llegue a dar, es vivir del deporte, pero es muy complicado aquí en el país. Seguiremos conversando con Pablo, se vienen ya las preguntas del público. Antes una canción más de nuestros talentos nacionales. Quiero ser la dueña de tus pensamientos, saber qué deseas que estás sintiendo, protagonizar cada uno de tus sueños. Y si te dices robarte un beso, quiero ir a tu mano y a paso lento, que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír y hasta que salga el sol bailar pegada a ti. Quiero darte mi amor, quiero hacerte feliz y hasta que amanezca. Y a paso lento, que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos el uno para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír hasta que salga el sol, bailar pegada a ti. Quiero darte mi amor, quiero hacerte feliz y hasta que amanezca. Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @AtréveteParlando. En Instagram, @ParlandoDeportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Escucharon ya nuestro enlace en donde están nuestras redes sociales, Twitter @AtréveteParlando, Facebook @AtréveteParlando. También tenemos nuestra cuenta de Instagram @ParlandoDeportes. La anterior semana subimos nuestros primeros videos para que nos sigan conociendo. En lo que se refiere a la nutrición, ¿qué se necesita para tener el estado físico que este deporte requiere? Ay, ser muy riguroso, tener más que nada, no manejarse a través de dieta, sino tener un estilo de vida. El tema de alimentación ya cambia todo tu estilo de vida y obviamente tienes que tener alguien que te vaya guiando en el tema de la nutrición. En mi caso yo logré conseguir un nutricionista que es una persona que maneja su tema deportivo muy bien también, y es lo que me interesó porque él también hace carreras de larga distancia, tanto triatlons como también carreras de aventura como guairacinchis y competencias así. El nombre de él es Alex Camaño. Uh-huh. Y lo que más me gusta es que él me maneja de una forma muy natural y muy orgánica. No me mete nada de la idea de involucrar proteínas y polvos hidrolizados y cosas de este estilo, sino más el trabajar con frutos, con vegetales, verduras, zumos de frutas. De hecho, me ayudó mucho a bajar de peso. Yo estuve, como les contaba al principio, yo tuve una para desde mi amputación hasta que decidí hacer deporte por el tema de mis estudios. Y claro, estaba con un sobrepeso importante. Seguimos trabajando en eso porque ahorita yo estoy como en 74 kilos y el objetivo para este año, para llegar a la competencia más importante, que va a ser el 1 de julio, sería estar en los 70 kilos. Pero es algo donde no hay que ser tan riguroso, porque ahí es cuando la nutrición se vuelve tediosa, sino es saber manejar de una manera muy inteligente y muy amigable para que funcione. O sea, un gustito de vez en cuando. No, no, eso sí. Okay. Tengo permiso el fin de semana. Perfecto. ¿Tu familia? ¿Cómo te acompaña? ¿Cómo están cerca de ti? ¿Cómo te da esa energía, esa vibra que siempre se necesita? La verdad, mi esposa está siempre ahí en las carreras. Ella también en su juventud hacía montaña, hacía media montaña aquí en el país. Entonces Ella comprende muy bien lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? El tema deportivo. A raíz de lo que yo arranqué con el proyecto de paratriatlón, que es lo que estamos haciendo, Ella también decidió volver un poco más activa a su vida y ahora está entrenando conmigo en las noches el tema de entrenamiento funcional. Y se une siempre a correr y está ahí conmigo en los entrenamientos que tengo que hacer. Tiene un poco de recelo a la bicicleta y a la natación, pero en el tema de lo que es tierra como trote, ella prefiere estar con sus dos pies bien asentados. De ahí con mis dos hijos, ellos siempre están pendientes, muy motivados también con el tema deportivo. Joaquín, que es mi hijo más grande, que ayer justo cumplió 9 años, le encanta mucho la bicicleta de montaña, entonces está ya compitiendo y empezando a rankearse en los provinciales de XCO, de ciclismo. Y mi hija, que tiene 4 años, ella también ya hace su tema de walk by, las bicicletas sin pedales, y compite en eso. Entonces siempre estamos activos, tratando de estar siempre juntos. Ha sido también un buen mecanismo para cambiar la rutina diaria del trabajo y de los colegios y poder así salir adelante en familia. Bueno, nosotros vamos a escuchar en este momento los saludos que nos llegan en notas de audio al WhatsApp al 0984-610-37, invitándoles a que siempre lo hagan durante toda la semana y también realicen comentarios por nuestros videos. Hola amigos de Parlando, mi nombre es Edison Zambrano, les felicito por sus interesantes entrevistas, sigan siempre adelante, les envío saludos. Bueno, es el momento de la música. A continuación viene Daniel Betancourt. Esto se llama Exótica. Auténtica, camino usual, tu belleza es diferente. Única, exótica, de contextura ardiente. Tu voz, tu piel, tu olor a selva negra, dueña de ti. Como salvaje reina, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿quién te hizo así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿quién te hizo así? Del mundo simpática, mística, tienes mi alma frenética, una increíble genética, eres narcótica, exótica, activa y atlética, eres muy poco lunática, tan especial, tan auténtica, no tienes nada de plástica. Afortunado, pues explorador, sediento, voy cazando tu huella amazónica y de caliente rastro. Misteriosa, ¿qué te hizo así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿qué te hizo así? Quiero mística, muéstrate, atrévete, yo te quiero natural. Fantástica tu rica estética, tu bella silueta hipnótica, será la bebida dietética, será que es una cera práctica, es una cuestión energética, que causa tu mirada erótica, una conclusión hipotética, que siga mi mente caótica. hipnótica. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Esto de aparecer en la radio me está gustando. Ya voy teniendo una cabina en mi propio infierno para grabar en las llamas. A ver, Diablito, no te me emociones mucho porque el dueño de este segmento es Juancho. Así que procura también que las preguntas no sean maléficas como tu carácter. Sí, es mi segmento y por eso voy a comenzar con las preguntas. A ver, Pablo. Si eres bueno para un trío de deportes, ¿qué tan bueno eres para un cuarteto musical? Chuta, la música. Sí, me gusta mucho, en especial música nacional, pero de la nueva era. Por ejemplo, la guerrilla clica, mucho de funk, música de ese estilo que está pegando muy bien ahora aquí en nuestra... en nuestro medio ecuatoriano juvenil, se podría decir, o ya no tan juvenil, sino de mi leva, de los que nacimos en los 80s. A ver, ¿y para un trío de platos en el almuerzo? Chuta, como te decía, complicado el tema del trío. Tendría que ser un trío de arroz integral, menestra y ensalada. Cuando tienes que hacer y escapar de la ira de alguien, ¿qué prefieres? ¿Nadar, correr o hacer bicicleta? La verdad, prefiero meterme al agua porque estamos en otro medio completamente distinto al de un ser humano. Nosotros no estábamos diseñados para el agua y eso, de cierta forma, te aísla. Y tú, en el momento que entras al agua, te olvidas de todo y estás en otro medio completamente distinto que nos encanta. ¿O prefieres enfrentar tus problemas? También, claro, obviamente, toca enfrentar los problemas porque terminas el entrenamiento, terminas de hacer tus actividades y tienes que regresar a tu casa, al trabajo, pero tienes que buscar y ser inteligente para salir de los mismos. Tríos, escapadas, parece que al final estas preguntas no fueran hechas por el bueno de Juancho. Al menos que ya se estén juntando para hacer diabluras. Yo andar con este, ni así me lleva al séptimo infierno. Nuestros oyentes que salieron afectados por alguna razón en este testamento, les debemos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Ven, que es bueno estar aquí. Ahora estamos presentes ya con los temas musicales. ¿Por qué no seguimos con algo tradicional de Parlando? Una salsita clásica. Hijo, tenemos que hablar, educándote soñé, y aún no comprendo por qué tú dejaste de estudiar. Yo te soñé un ejemplar, científico, un gran doctor, el abogado mejor, en fin con una carrera, y ya ves de qué manera correspondiste a tu autor.

Radio Casa de la Cultura de 12 a 13 horas por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La verdad es que hemos pasado muy bien en este programa, pero tenemos unas preguntitas finales. También tenemos otro invitado aquí que queremos que nos aclare algunas cosas de una competencia. Primero, Pablo, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, objetivos nacionales, empezamos ya el día domingo con la primera válida del circuito nacional. El objetivo es correr 3 de las 5 carreras que hay. No vamos a completar las 5 carreras porque tenemos como principal objetivo este año salir fuera del país a correr el 1 de julio del 2018 en la ciudad de Nueva York, la carrera del triatlón de Nueva York, donde se va a realizar 1500 de natación en el río Hudson. Y son 40 kilómetros de bicicleta en Nueva York y el Bronx y 10 kilómetros de trote en el Central Park. Entonces esa es como que mi carrera más importante del año. Y también las competencias que vendría a ser el tercer objetivo, las competencias de larga distancia. La primera va a ser el 4 de marzo, que es la Extreme Race. Es una carrera de 113 kilómetros en donde vamos a hacer relevos ahí. Voy a nadar los 2 kilómetros de natación y estamos en negociaciones con la organización del evento para que ellos me permitan hacer mi distancia de ciclismo y por lo menos unos 15 kilómetros de trote, que es lo que necesito seguir entrenando. Entonces eso sería como un entrenamiento personal. Y para el 8 de julio del 2018, el Ironman en Manta, que también lo vamos a hacer en relevos con el equipo que hemos corrido, y este sería el cuarto año, ¿no? Una hermandad bien bonita que se ha organizado. ¿Nos puedes presentar tu amigo, tu compañero? Sí, bueno, aquí está junto con a nosotros Byron Pozo, quien es la persona que maneja la Fundación Achilles de Capítulo Ecuador aquí, y quien organiza todos los deportistas que salimos fuera del país gracias a esta fundación. Byron, ¿nos puedes contar cómo es la organización en este caso de lo que va a participar Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. Achilles Internacional Capítulo Ecuador es una organización sin fines de lucro que nace en Nueva York con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad a que por medio de los logros deportivos sean felices. O sea, nosotros no estamos buscando gente de élite, nosotros estamos buscando la felicidad a través de la culminación de una meta deportiva. Achilles Internacional se fundamenta más en la Maratón de Nueva York, pero existe el capítulo donde está el Triatlón de Nueva York, en la cual ya más de 15 años se lleva deportistas de distintas partes del Ecuador a que ellos demuestren que en Ecuador existe mucha gente. En este caso, pues, tenemos la grata participación de Pablo Vallejo, quien ha demostrado durante su trayectoria, su sacrificio, su esfuerzo, su abnegación de querer ser una persona grande. Es por eso que ha sido tomado en cuenta, y nosotros lo que realizamos únicamente es la gestión de ver deportistas con un buen perfil en la cual nosotros podemos llevar. No necesitamos que sea gente de élite, pero nosotros vemos que el perfil de Pablo es excelente. Entonces nosotros le damos el apoyo en la cual él puede decir: aquí está una persona de Ecuador con discapacidad, el cual va a ser un excelente tiempo. ¿Algo más que nos quieran decir ya para despedir el programa? Bueno, un mensaje a todas las personas que hacen deporte, en especial a las personas que están involucrándose a hacer cualquier tipo de actividad deportiva y que tienen una discapacidad, que investiguen mucho, que sepan que hay entidades del Estado que también pueden irles guiando para que encuentren su deporte adecuado, y que más que nada le metan ganas a la vida, porque una discapacidad no es sinónimo de que el mundo se acabó o que van a ser los primeros que están viviendo esto, sino que es una realidad, y esa realidad tenemos que superarla haciendo un sinnúmero de actividades, entre ellas está el deporte, el tema cultural como ustedes lo manejan aquí en la radio, y de todo un poco, ¿no? Teniendo una familia, teniendo un soporte, que eso también es lo más llevadero para esta vida, ¿no? Y bueno, Nardo, les contamos a nuestros estimados oyentes que a partir de nuestras páginas en redes sociales, especialmente Instagram, ofrecemos videos de las grabaciones que hacemos durante el programa, así que no se olviden de contactarnos, ya saben, por Facebook, Atrévete Parlando, en Twitter la cuenta es @atreveteparlando y en Instagram @parlandodeportes. También les recordamos, el número de WhatsApp es el 098-4610-317. Y agradeciendo a nuestro invitado, pues nos pueden escuchar los días domingos por los 940M, bajando las aplicaciones que se encuentran en las respectivas páginas de Play Store, también en la página de la radio de la Casa de la Cultura, radio.casalacultura.gob.es, o en la página www.radiocce.com. Ahí también puedes conocer en Domingos de Aprendizaje, dando un clic en la programación, en Domingos de Aprendizaje y en Parlando de Deportes, lo que es nuestro programa, nuestras fotos, nuestras imágenes y los podcasts de los programas anteriores. Recuerden que nuestro horario es todos los domingos de 12 a 1 por esta, los 9:40 de la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Nos escuchamos. Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.